Hay un montón de preguntas que quedan abiertas después del viernes. Y hay un montón de cosas que la prensa oficial hegemónica deberá ir respondiendo en serio, de alguna vez por todas. Hace 36 días nos falta Santiago, y hace muchísimo más nos falta Jorge Julio López, y nos faltó Luciano, y nos faltaron un montón de personas. Y como dicen las comunidades, allí en las comunidades, también están faltando los hermanos, que son NN para la prensa nacional. Entonces, es un tema importante a considerar cómo se arma cada operativo. Estamos en comunicación con Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, madrina del programa. Gracias por atendernos, Nora. Sí, no, no faltaría más. queríamos consultar. Gracias por atendernos. Sabemos que estabas ahí complicada, sí, pero bueno. Queremos consultarte cómo viviste el viernes. Queremos tu testimonio de cómo viviste el día viernes. El viernes, la verdad, que fue algo insólito, después de una concentración magnífica, con una sola voz que pedía por la aparición con vida de Santiago, ya, sin perder tiempo, una sola voz, era el clamor. Ver igual durante todo el día, saber que había mucha policía por todos lados, que estaba, parecía un presagio, tanta policía, ¿para qué? Si no, el día del 2x1 pudimos hacer también una concentración magnífica. Entonces todo eso daba que pensar, pero igual no imaginábamos que en este momento iba a haber una represión como hubo, de ninguna manera. Era una casa de brujas, era correr a la gente y llevársela de cualquier lado. Y yo creo que lo prepararon mucho y estuvieron mirando el ambiente permanentemente. Y, ¿sabés? Yo creo que todos los días nos dan alguna nota como para querer dispersar de la verdadera tensión, que es la desaparición de Santiago. Entonces, esto fue muy organizado, tan organizado, que se llevaron a la gente, no precisamente que hacía disturbios. Los disturbios ellos mandaron a la gente para hacerlos, con esas disfraces ahora de policías que llevan y todas esas cosas. Pero no la gente que estaba en la movilización esa, que fue, ya te digo, magnífico el solo grito, ¿no? ¿Qué te pasó a vos, Nora, cuando viste que había policías de civil con mochilas a las espaldas? Sí. Con la experiencia que tenemos, ¿no?, en la Argentina. Sí, sí, es volver al pasado, es ya no imaginarte que esto tendría que volver a ocurrir. No se puede repetir una historia como vivimos nosotros, tan dramática y siniestra. Entonces, esto es lo que estamos viviendo y estamos viendo. Pero yo te digo, ¿no?, que igual, no nos van a distraer, porque la atención está puesta en la aparición ya de Santiago, y tenemos que pensar que todos los artilugios que hacen, todos los modos de distraer, todos los modos de mentir, para hacer creer cosas que no son, no van a lograr. Primero, ya está claro, a él se lo llevó la gendarmería, y la gendarmería la dirige la señora Bullrich, y el operativo lo dirigió de muy cerca, en tierras que son de los mapuches, pero son apropiadas. La gente en el terreno de Benetton, un funcionario de la señora Bullrich. Eso está claro, no van a poder distorsionarlo. Que aparezca con vida, que nos digan dónde está, y que no pierdan tiempo en querer diluir lo que es la realidad de lo que pasó. A Santiago se lo llevaron porque era un joven artesano que estaba apoyando el reclamo legítimo de los mapuches de sus tierras ancestrales, y por eso se lo llevaron. Lo persiguieron hasta la orilla del río y de ahí lo verán levantado, herido ya. Y que diga la señora Burcha dónde está, que aparezca con vida, que con su familia y con este pueblo que está deseando día por día verlo de nuevo a Santiago. Nos estábamos haciendo al aire justo antes de la comunicación con vos varias preguntas. Algunas tenían que ver con estos policías que fueron son uniformados sin uniforme, el despliegue policial que se hizo después, las detenciones que no tuvieron que ver con la gente que hizo los disturbios, eso obviamente lo confirmó el juez, liberando a todas las personas, aun cuando esas indagatorias significaron que hubiera personas inocentes detenidas durante todo un fin de semana en condiciones muy precarias. Toda esta cosa, ¿no debería a estas alturas generar un revuelo político de otra envergadura en términos de la función de la ministra, pero también de la responsabilidad del presidente de la Nación? Del presidente de la Nación y de muchos políticos que están distraídos y que no tenemos que dejar avanzar esto, pero especialmente del presidente de la Nación, porque esto va en desmedro de la imagen de lo que es una democracia como queremos. Queremos una democracia donde haya respeto de los derechos humanos, donde no pasen más nunca estas cosas que han pasado, una desaparición forzada, ahora ya nunca más tendría que ser, y además no mentir al pueblo, no mentir y decir que falsedades, no humillar a la familia de justamente la víctima y respetar al pueblo como tenemos que ser respetados. ¿Puede una elección de medio término como la que se viene generar semejante estupidez los políticos estén ocupados en encuestas de buena imagen como las que mandó a hacer el gobierno hace 2 días, cuando realmente hay que darle una respuesta a una familia que espera? Hay que dar una respuesta cuanto antes, no dilatar más esta situación, porque además es muy doloroso que todos los días reciban noticias distintas, distorsionando y además mintiendo. Realmente basta, no queremos más volver al pasado, ese pasado trágico que vivimos. Así que yo creo que es hora que reaccionen y piensen que este pueblo no quiere más vivir así como hemos vivido. Nora, por último, estuviste acompañando hasta último momento a los chicos que salieron detenidos, que salieron liberados después de la detención del fin de semana. Qué menos, viste, claro. Como madre, qué menos. Había madres, padres ahí esperándolos, como nosotros, viste, con la misma angustia. Y nosotros, un hijo que desaparece ahora es un hijo nuestro, ¿viste? Seguro. Y ahí tenemos que estar, en la trinchera con los que sufren injusticias y persecuciones. Querida Nora, te dejo un beso grande, como siempre. Gracias, y bueno, por supuesto, nos vamos a seguir viendo en la calle. Gracias igualmente para todos ustedes y para tus oyentes. Un abrazo muy grande, Nora Cortiñas. Muy bien, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Madrina excepcional de estos trazos y rostros, acompañándonos desde el primer día, por supuesto poniendo el cuerpo como siempre lo hace, dando testimonio corporal de lo que significa estar en la lucha hasta último momento, hasta que vio prácticamente que cada uno de los pibes iba a estar seguro, iba a salir, iba a tener donde dormir. Para aquellos que no pueden imaginarlo y que lo vivieron por televisión, o para aquellos no comunicadores, diría yo, pero aquellos periodistas que sentado detrás de un escritorio con liviandad seguían mencionando el tema de cómo puede ser, rompieron todo y están 48 horas y ya los largan, sería bueno que por un momento se pusieran en la piel de alguien que es detenido, que es privado de su libertad en condiciones de injusticia plena, porque, lo dijo el juez, no había ningún argumento para detener a esas personas. Es un absurdo lo que está sucediendo en la Argentina de hoy. Y realmente tenemos que poner un pie en el acelerador para luego frenar de golpe a un gobierno que está confundiendo absolutamente todos los patrones sociales y nos está llevando sin ningún miramiento hacia épocas que ya conocimos y que la Argentina no quiere volver a vivir, como bien decía Nora Cortiñas. No nos lo merecemos. Se cometerán errores políticos, habrá cuestiones electorales que podrán gustarte o no gustarte, pero la desaparición de personas es el peor de los flagelos que puede tener una familia, un ser humano, un pueblo, una nación. Esto está sucediendo en la Argentina hoy. Tenemos desaparecidos en las comunidades, de cuyos nombres, vuelvo a decir, capaz que no nos enteramos, porque se esconden. Es más, otra de las preguntas, y jugando a esto de las preguntas abiertas, sería, ¿qué hubiera pasado si Santiago Maldonado no tenía una familia en Buenos Aires? ¿Qué hubiera pasado si cuando al abrir, probablemente, el pañuelo de Santiago Maldonado, en las condiciones que lo hayan encontrado, y al momento de los golpes, hubieran visto que era simplemente otro mapuche de la comunidad? ¿Estaríamos enterados de todo esto? ¿Estaríamos buscándolo? Son preguntas que uno tira al aire y que todo el tiempo tiene la sensación que junto a otros amigos vamos encontrando algunas respuestas, pero siempre incompletas. ¿Por qué? Porque es el Estado el que tiene que dar la respuesta. Es el Estado el que tiene la obligación de averiguar y de darle una respuesta primero a la familia y después a la sociedad toda respecto de dónde está y en qué condiciones Santiago Maldonado.